pensando que haya tomado por otro camino. Visto a la moda, no tengo enemigos. Y cuando suena mi orquesta, la gente se mueve conmigo. Y es que ahora qué difícil ser uno mismo. Si te vas con la corriente, puedes llegar al abismo. Mejor es seguir pa'lante, luchando por superarte. 100% natural, con un estilo elegante. De la vida.